Nexo 93.9, la radio que nos une. Pasan de las 11 al mediodía. Bueno, vale eso, ¿no? Estamos acá en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Y 97.5 para la localidad de Sal, si puede. Por Sintonía FM. Seguimos saludando a la gente del Manzano, Cerro Azul, Agua de Oro, Villa Animí, La Granja. Antes de meternos a Nota en Estudio, les quiero contar que sigue latente el sorteo en Facebook. Carnicería Becerra está cumpliendo 73 años y lo quiere compartir con vos por medio de 4 sorteos. 3 tablas de picar, eso es a lo largo y a lo ancho de este mes de noviembre. Con picada, digo, de picar no, con picada. Con 6-pack de cerveza, que está espectacular. Picada para 5, pero me parece que para 7 más o menos. Recién estuvimos chusmeando. Que está espectacular, ¿no? Las picadas de Becerra son tremendas. Son un monumento. Palabra mayor. Sí. De Champions League. De Champions League, me gusta. De Mundial. Más propio para... Viene Messi y el amigo Becerra. Así, en ese orden. Con la picada bajo el brazo. Después de María. Vamos todavía. Bueno, pero Messi juega, ¿no? Y la picada también juega, amiga. No, digo, Becerra también debería jugársela. Ah, usted dice para catación acá en estudio. Y claro, porque aparte hay una situación, ¿no? Que cuando uno tiene que vender algo, lo mejor es mostrar el producto en primera persona. Lo vamos a traer acá. Así no que sé. Vamos a necesitar ahí como algunos fiambres para mostrar en redes, para... Embutidos, claro, exactamente. No sé, digo, capaz que sería una buena opción para que más gente se sume al sorteo. Yo me animo a catar los fiambres, me animo a catar el asado, me animo a catar lo que Becerra mande para acá. Yo prendo fuego, no problema. Quesito de cerdo, hasta un costillarcito de cerdo, que venga, ¿no? Todo, en ese orden. Bueno, gente, 12 minutos de las 11, viramos, salimos del sorteo. Saben, está en el Facebook de la radio, está el sorteo por los 73 años de Carnicería Becerra. Así que, bueno, felicidades para ellos. Durante todo el mes lo festeja junto a vos y con premios. Viramos totalmente la información. Ya tenemos entrevista en mesa, Tano. Sí, más que una entrevista, una historia de vida para contar. Son muchas entrevistas en una, porque hay un mensaje, porque hay una historia de vida, porque hay casualidades, pero sobre todo envuelto en lo que tiene que ver con una historia de amor, el amor más genuino que puede existir. Recién lo hablábamos afuera del aire, ¿viste? Cuando vos decís, che, no, yo por mi compañera entrego todo, te tengo que dar un oro, te lo doy. Bueno, a veces la vida te pone a prueba y te dice, bueno, a ver si tenés el coraje de hacer lo que sentías y lo que querías. Bueno, a Noelia la vida lo puso a prueba, a Mauro también, y Noelia tuvo el coraje suficiente. Le sobró coraje para entregarle a Mauro parte de su cuerpo. Mauro Monge, conocido porque ha sido concejal de nuestra ciudad, hemos charlado más de una oportunidad por cuestiones políticas, no es el caso. Y Noelia Machuca, su compañera, antes que nada, gracias por haberse llegado. Bueno, buenos días a todos y la verdad gracias a ustedes por invitar y bueno, dejarlos, permitirnos contar esta historia, que también es tratar de contar lo que vivimos y compartir algunas circunstancias que nos pasó en este año, por decirlo así, ¿viste? Mauro y Noelia son vecinos de nuestra ciudad y nada, y las historias de nuestra gente es lo que siempre nos interesó el anexo, por eso queríamos venir a compartirla que ellos vengan a compartirla en realidad con nosotros. El resultado final, como para poner en contexto a la gente, es que Noelia le dona un riñón a Mauro, le da parte de su cuerpo, producto de un inconveniente de salud que tuvo Mauro, que ahora lo van a contar. Pero en el medio de esa historia, no sé si... Yo no me animo a decirle casualidades. No. Hay un montón de cosas que están buenas para contarlo. Sí. La verdad es, como decís vos, hay muchas cosas que nosotros somos muy creyentes también y lo vivimos como un milagro, ¿no? Y bueno, en eso... Ella siempre cuenta la historia que le gusta y de cómo los conocimos también, claro, de cómo llegamos. Sí, en el 2005 empezamos a trabajar juntos, éramos amigos. Bueno, cada uno tenía su historia. Después, en el 2017, ahí acepté una salida. Pero en el medio yo nunca quise. Siempre... Estamos hablando 12 años después. Sí, todos 12. Esos años él me invitaba a salir, yo no. Como un loco, Mauro. No. En ese interín, digo, cada uno era respetado en tiempo, teníamos nuestra vida aparte, claro. Ella estaba en pareja, yo estaba en pareja, y cuando ella estaba en pareja, yo respetaba su momento y nunca le molesté, y ella cuando yo estaba en pareja, nunca los escribimos, respetamos los tiempos, pero cuando los contábamos historias, lo que vivíamos, un diálogo de amigos. Sigo teniendo comunicación. Sí, sí, sí. Uh-huh. Hasta que bueno. Hasta el 2017. Ese sábado acepté salir. Mira, ¿te acuerdas que fue un, sí, un sábado? Sí. ¿Te acuerdas dónde fueron? Contalo. Vale. Me dijo que íbamos a salir a tomar algo, pero terminamos en el baile de Ulises. Muy bien, me gusta. Bien, bien. Nunca había ido yo. Es que la iniciativa fue, digo, bueno, vamos a tomar algo, y ella no quería, pero viste. Ella salía a otros lugares, no conocía lo que era un baile. Y yo le digo, bueno, fuimos a tomar algo, cumplí con eso, y le digo, ¿te parece que yo te lleve a conocer un baile? Y me dice, bueno, sí, vamos. Y me llevé a Villa Retiro un baile de Ulises Bueno. ¡Qué bien! Bueno, la acción. Sí, claro. me gustó, pero... Era la primera vez que iba, ¿viste? Claro, entonces, era... Y de ahí empieza la historia de nunca de, más nos separamos. Del 17, el 2000, año 2017 lo empezamos a ver más seguido, más salíamos más, empezamos a tener una relación, un noviazgo, y bueno, en ese amor que los unió, que puso ella en mi camino, que yo siempre supe que ella tenía que estar en mi vida, eso siempre se lo digo porque... yo, por algo que me dijiste recién, la remaste, sí, la remé, porque algo me decía interiormente, sí, que ella tenía que ser parte de mi vida. Y un broche fue una hija. Tenemos una hija y la verdad que formamos una hermosa familia, que no sé, que es lo más lindo que puedo tener, es ella y mi hija, compartir esta situación. Vos imagínate, cuando conoce a alguien... No es que voy a decir, bueno, lo conozco para ver qué puedo... proyecta una familia, no proyecta lo que me va a pasar a salud, el problema de salud que tuvo. Proyecta... Sí, lo ves de otro punto de vista, ¿no? Positiva, jamás, todo, digamos, positivo. Pero bueno, creo que Dios los puso una prueba en el camino y, bueno, lo supimos pasar. Bueno, desde esas remadas o insistencias y por ahí desde ese no rotundo de Noelia, que aceptó de última vez esos 12 años salir con una... Cansancio. Sí, sí. Cansancio. Es que tranquilamente podría haber pasado. Sí, sí, sí. Yo lo veía como un amigo. Nunca, viste, para mí era mi amigo, mensajito de vez en cuando, pero nada. No más que eso. Claro. No intuías que del otro lado había una otra intencionalidad. Sí, sí, viste que la mujer presenta. Sí, cosas. Sí, sí. Pero no saben llevar bastante bien. Sí, igual, sí. No mantienen ahí como... Bueno, más 12 años me llevo. 12 años. Tienen cancha para hacerlo. Pero bueno, ahí aparece la gran primera casualidad o causalidad. Sí. Si se quiere, que el destino, o vas a saber qué, el universo, Dios, si son creyentes, hace que terminen en el 2017 formando un proyecto de vida juntos. ¿Nacimiento de su hija? Nacimiento en el 2019. ¿Todo color de rosas? Todo hermoso. Obviamente con cuestiones, como, sí, como tiene toda la familia. Totalmente. Pero venía todo bien. ¿Y en el 2022? Hasta enero. Enero del 2022, yo me voy a hacer unos estudios. Estaba con algunos síntomas de salud que el cuerpo habla. Yo siempre, después de que me pasó esto, el cuerpo habla. Tenía algunos problemitas, gusto metálico, no me sentía bien, estaba anémico, me dormía sentado. Y como que algo me estaba pasando. Justo me había estado pasando un problema de familiar y bueno, creía, relacionaba que estaba pasando esa situación y creía que, bueno, digo, es por esto. Es por el estrés que me está llevando. hasta que un día me fui a ver a la doctora, que es de mi mamá, y le digo, mira, tengo estos síntomas, le comento, y me dice, no me gusta nada, vamos a hacer vamos a sacarte sangre. Eso fue un martes. El miércoles me tuvieron resultados y el día jueves me estaban haciendo un catéter para que el lunes me estaban empezando a hacer la diálisis. El estado era grave, el estado era muy anémico, tenía mucho líquido en mi sangre contaminada. Yo si hubiera dejado pasar un tiempo más sin ir a hacerme un chequeo, tal vez no la contaba. Entonces fue todo un baldazo de agua fría porque nos enteramos el miércoles y el jueves me estaban haciendo la cirugía de la fístula, que es una unión de una arteria con una vena en el brazo, y después me hacían el catéter en el cuello. O sea, en 24 horas te cambió la vida para... Totalmente. Y lo que me cambió la vida y no me dejó analizar el problema de salud que claro. tenía. No tuve tiempo de decir... No pude procesar nada. No pude procesar nada, lo que me pasó. Pero bueno, otra prueba fue ella, que estuvo un pilar. Si no hubiera estado ella al lado mío, yo no sé qué hubiera pasado. Mi hija, que yo lo único que pensaba, viste, yo quiero bailar el vals con mi hija. Yo quiero llegar a los 15 de mi hija. Quiero verla crecer, quiero verla. Y el miedo a morir, mucho miedo a morir. Yo tenía mucho miedo. Bueno, podés contar, Mauro, recién lo contaba fuera del aire, apenas saliste cuando la doctora te dice de que no te funcionaban los riñones, ¿en qué pensabas? No, salí de ahí, pensé, bueno, a ver, tengo que poner el nombre del auto a nombre de Noelia, porque si me pasa algo, no le afecte nada a ella ni a mi hija. Bueno, tengo que hablar con mis familiares directo para ver que la contengan a mi hija, que no le falte nada si me pasa algo. Porque cuando vos te enterás, viste, los médicos tienen una cintura y realmente en eso yo tuve muy buena contención profesional. Y la verdad que me ayudó, pero a la vez, viste, necesitas mucho apoyo psicológico, que también lo tenía en el centro de diálisis. El apoyo de tu familia, de tu señora que estaba al lado, y ella nunca dudó, nunca perdió la esperanza. Bueno, esto vamos a salir juntos, es una prueba. Y la verdad que si no hubiera sido por esas palabras, por mi hija que me daba fuerza para seguir, yo no sé, viste, no sé qué, capaz que me hubiera caído depresivo. No llegué, sí. No llegué a esa instancia. Por suerte no tuviste tiempo ni para... No, porque aparte no dudé nunca tampoco. Cuando ella sentí el apoyo de ella, dije, bueno, listo, vamos para adelante. La diálisis tiene que ser... no sabía lo que era una diálisis. Claro. Empezás a googlear, viste, porque vos empezás a dudar y decís, che, ¿qué es la diálisis? ¿Cómo se hace? Porque te explican, pero una cosa que te lo explican... Otra cosa de igual. Entonces, bueno, empezás a googlear, empezás a investigar, a preguntar cómo es esto. Y bueno, fue un año, bueno, unos meses que la verdad que lo llevamos, que eran 3 veces a la semana, me llevaban a hacer diálisis. Eso también te cambia la vida laboral, te cambia la vida, tu vida, porque ya no dependés de los tiempos que vos tenías antes. Vos tenías que hacerte análisis de sangre, tenías que hacerte estudio, porque eso se veía, porque la misma complicación, la misma enfermedad te puede ir afectando otros organismos. Entonces, bueno, querían saber de dónde venía, y la verdad que es difícil, pero también me encontré con muchas circunstancias, que eso es lo que te decía Bruno recién, que la diálisis te ayuda en una calidad de vida a llevarla, porque yo cuando me hacía diálisis, al otro día yo me sentía excelente. Yo estaba, sí, es invasivo, había mucha falta de información. Me pasaba que cuando yo contaba que yo iba a diálisis, viste, me decía, uy, es como la quimio. Y en realidad son dos cosas diferentes, son invasivos, sí, pero también te ayuda mucho a llevar una calidad de vida. Entonces, la verdad que eso lo llevó mucho también a contar nuestra historia, a contar... Yo había hecho unos videos también por mis redes sociales contando el por qué llegué a esa instancia, cómo me lo descubren, porque también sentía que teníamos que compartir esto para que el otro sepa. Digo, si vos tenés un gusto metálico en la boca, y fíjate, porque no es normal. Si vos estás anémico, estás sentado y te dormís de la nada, y algo está, el cuerpo habla, te va diciendo lo que está pasando. Bueno, y en eso fuimos trabajando. Traté de canalizar todas las situaciones mías en compartir con el otro para que no le pase. Lo primero es que no le pase. Yo veo en los partidos de fútbol, me quedó una imagen que compartían los jugadores antes del partido, que te decía, un estudio a tiempo te salva la vida. Y esa frase es tan real, que me grabó y me dijo, es verdad, pues yo si me hubiera hecho un estudio a tiempo, capaz que no pasaba por la diálisis. Capaz, no sé, me sacaba un riñón y mi vida seguía como ellos, los mismos doctores los comentan, que con un riñón podés seguir viviendo una vida normal. Y bueno, hoy tengo un riñón de ella que también me está ayudando a seguir viviendo, ¿no? A seguir tratando de mejorar mi vida. Sí, a veces un chequeo al año, chequeo. Por más que nos cueste, nada, con los avances de la ciencia hoy hacen de que tranquilamente te salven la vida. Totalmente. Y que te puedas mantener una buena calidad de vida. No, nos contaba Mauro cómo recibe la noticia, pero siempre se dice que las enfermedades no son solamente de uno, sino de quienes lo rodean, digamos. Sí. Me imagino que para vos debe haber sido duro, no sí, sé, de un día normal que estabas haciendo tu vida cotidiana a que caiga Mauro y te cuente esto, ¿cómo lo recibiste? Cuando él me dijo, dije, bueno, cálmate, vamos a salir de esta. La medicina está muy avanzada, para, es un riñón, yo te doy uno. Tienes solución, aparte sos joven. Y bueno, y nunca lo dudé, porque es como que siempre dije, no, yo se lo voy a dar. Es como que, viste, estás tan convencido y tan tratando. Obviamente que afecta, porque también tenés que estar viendo cuando se bajonean, de tratar de estar ahí, arriba, con la nena, porque hasta que él se sentía bien, porque los primeros tiempos de diálisis le faltaba el aire, hasta que supo cómo manejar la toma de líquido, lo que podía comer, porque fue todo un cambio de vida y de familia. Uh-huh. Cosas no puedes comer, tenés que tomar poco. Pero bueno, tuve mucha contención. Yo lo contení a él, yo tuve también otra contención también de la familia y amigos, que es muy importante eso, la contención, porque yo le daba fuerza a él. Pero bueno, yo también iba y hablaba con mis amigas y a mi familia, y bueno, fue un apoyo, la verdad, que de todos lados, y bueno, salimos de esta. Sin miedo, nunca tuve miedo. Es como que yo creo mucho en el destino, y dije, bueno, no va a pasar nada, porque si soy yo, es porque tengo que ser yo, y listo, no me dio miedo. Él tenía miedo por nuestra hija, porque éramos los dos, pero yo no estaba, viste, cuando estás tan enfocado en eso, que dije, no, va a estar todo perfecto. Y así fue. Los médicos no lo podían creer. Y nunca lo dudaste, por eso lo decía cuando presentaba la nota. Y pasa, y no está mal. Uno, viste, siempre dice que por la persona, por la compañera que tiene al lado, compañero, da lo que sea. Y después a veces la vida te pone a prueba para ver si realmente tenés el coraje para hacerlo. Que tampoco hubiese estado mal si no lo hubieses tenido, digamos. O sea, no es que hablaría mal de vos, digamos, porque es darte una parte, que me saquen una parte del cuerpo, meterme una cirugía y demás. ¿Nunca lo dudaste ese primer día? ¿Le dijiste, yo te doy el mío? No. ¿Y lo decías convencida, sabiendo de que te iba a meter en el quirófano? Sí, no, nunca tuve miedo, nunca dudé. Es más, siempre tenía personas que decían, pero estás segura lo que vas a hacer, mira. Claro. Es que sí, no pasa nada, es una cirugía, pero no pasa nada. Y bueno, yo tengo amigas que son enfermeras y me explicaron bastante cómo era el tema y me dijeron, vas a vivir bien, y bueno, y fue así, como que no tuve miedo. Sí, la verdad que ella nunca dudó y eso me asombró, y esa seguridad que ella tenía me la transmitió muchas veces a mí. Entonces, ¿Y vos, Mauro, cuando ella te dice, che, yo te doy el mío, después contamos la parte de ser compatibles o no, digamos? Sí. Cuando ella me dice eso, yo le digo, no, pensalo. Yo le decía, pensalo, es algo que es una decisión de vida, que digo, no es fácil, es una cirugía, si bien que en Córdoba tenemos los número uno en esto, los trasplantes, y yo hoy lo vengo a descubrir, digo, pero son los número uno, son muy buenos. Me pasó que mi miedo era que, viste, éramos los dos a cirugía. Yo decía, mi hija, si llega a pasarnos algo a nosotros dos, ¿qué será de ella? ¿Viste? Entonces ese era mi único miedo. pero su seguridad, que siempre me dijo, no, yo voy a ser tu donante, porque hay dos formas, el cadavérico, que es una espera, y si no, donante vivo, que en este caso, que también, digo, se tiene que, para que sea donante vivo, tiene que ser un familiar directo. Da la casualidad que mis familiares sufren de diabetes, mi hermana, mi mamá, entonces era imposible que ellos me donaran a mí. Bueno, ahí aparece la otra varita mágica del destino de la vida. Vos recién me contabas que, nada, o sea, son un montón. Es muy difícil ser compatible con alguien, digamos. No es que en la mayoría de los casos sos compatible. No solo que fueron compatibles, sino que el riñón de Noel estaba impecable. Sí, cuando nosotros los hacemos los análisis previos para saber si somos compatibles, los mismos médicos me dicen, el grado de compatibilidad que tienen ustedes es increíble. O sea, por ser dos personas totalmente no familiares, no tener un lazo antes, es increíble. Nosotros estamos muy tranquilos de la cirugía porque la compatibilidad que tienen del grupo sanguíneo, que era el más importante, no es que lo complicado era fuera que el órgano fuera rechazado. Entonces me dice, primero que los estudios de ellos dieron perfecto, digo, un riñón perfecto, bien cuidado, eso también habla de la buena alimentación, viste, lo previa que vos tenés, y el gran grado de compatibilidad que teníamos, que ellos me decían, estamos chochos de esa situación que lo va a llevar a que la operación sea perfecta. Pero viste, una cosa que te lo digan, otra cosa que es el hecho de salir. Y después al tiempo, cuando entro a cirugía, el riñón, no miento, Bruno, me operaron y el riñón automáticamente empezó a funcionar. O sea, fue una conexión, viste, conectan y empezó a funcionar. Por ahí queda mal decirlo, pero salía de la camilla y yo ya estaba orinando. Mauro, ¿y cuándo fue esta operación? El 17 de octubre. Una fecha importante. Sí. Para mí. Justo para vos. Si querés seguir sumando de casualidad. Quieres, se vale. Eso, y esas cosas que de esta historia que veníamos hablando, digo, del 2005. Es un montón. Es mucho, es muy emocionante. Nosotros los llegamos a emocionar muchísimo de la situación que pasamos, porque la verdad que es muy... Este 2022, qué loco. No, es, sí, para nosotros muy loco. Mauro, ¿entraron juntos a la cirugía? ¿Cómo era? La cirugía, la internación fue... entramos juntos, tuvimos toda una noche en la misma habitación, y al otro día yo había unos estudios que me habían salido, tenía el potasio alto, así que tuve que ir a diálisis. Pero cuando yo me fui a diálisis, ella ya la bajaba en la cirugía, entonces ya era la última vez que lo vimos. Sí. Entonces lo despedimos, le digo, bueno, me dice, bueno, nos abrazamos y ella se fue ahí. Yo, imagínate, yo estaba quebrado, miedo tremendo. Ah. Y cuando volví a cirugía, viste, cuento siempre esto, cuando me entran en la cirugía, viste, vienen los doctores y te van marcando con una fibra, viste, de dónde, sí, van a cortar, viste. Entonces viene y me dice, ah, viste, los tipos son profesionales, sí. Acá te cortamos, viste, vamos a ver. Y yo le digo, miro al anestesista y le digo, dormime ya, dormime, por favor, yo no quiero ver que cómo lo van a hacer. Bueno, dice, quédate tranquilo, tú. Me dormía y me desperté, viste, con dos vías, sonda, un drenaje. Los primeros días fueron complicados, pero la verdad que, bueno, y asustado, que quería saber cómo estaba ella. Sí, preguntar. Entonces, yo me desperté y me dijeron, quédate tranquilo, tu señora está bien, ella está en perfectas condiciones, por supuesto dolorida de los puntos, porque estábamos doloridos de los puntos, recién estamos saliendo dos o tres saliditas, porque tenemos unos cuidados que tenemos que hacer. Sí. Pero la verdad que fue un éxito, la atención, todo, no, la verdad que en eso no, me saco el sombrero, ¿viste? No, nunca pensé que fuera. Y la recuperación también, yo una vez a la semana estoy yendo a los chequeos médicos, donde me van controlando cómo funciona el riñón, medicado de por vida, eso sí, Pero bueno, estoy en perfectas condiciones. Che, no, y vos, bueno, cuenta cuando lo llevan a la camisa, me imagino, te doy el turno. No, vas. Ya no había vuelta atrás. Cuando llegué al quirófano, sí, ahí es como que te decís, uy, llegó el momento, es como que te hace clic la cabeza. Sí, sí. Pero bueno, no, me puse a hablar con los médicos, y vos qué sos, viste, como para no estar tan... pendiente de... Claro, vos sos el anestesista, vos sos, viste, y vos sos la enfermera, y bueno, te iban hablando, va a estar todo bien, mirá, vos sos la señora de Monge, ya, porque es muy conocido, se hizo famoso. Claro. y bueno, y ahí hasta que me empezaron a hablar y en un momento no me acuerdo más nada. Me desperté cuando estaba en terapia, que primero que fue desperté cómo salió todo y cómo está mi marido. Tu marido está bien, ya terminó, ya. Y ahí nomás vino mi mamá y bueno, ahí me contó que estaba todo bien, que él ya lo habían sacado. Sí, fueron casi 5 horas de cirugía. Pero... 5 horas de cirugía. Es doloroso, sí, es una cirugía. Sí, sí, sí. Hasta que te ponen los calmantes y hace efecto las primeras horas. Duele, pero no es algo que no toleras. Pero bien, bien, bien, bien. Después, yo me quería venir, así que hacía todo lo que me decía el médico. Sí, sí, nosotros estábamos desesperados por ver a nuestra hija. Vos imagínate, nosotros el lunes cuando nos fuimos a internar, nosotros la dejamos dormida. Salimos a las 6 de la mañana y la dejamos en la casa de mi suegra, dormida. Entonces, viste, ese fue el momento más duro de mi vida, porque vos la estás dejando. Sí, me imagino. Y entonces vos decís, yo quiero volver, ¿no? Quiero volver a verte. Y bueno, y es un personaje, mi hija, porque cuando volvió, los retó. ¿Eso sabía, Mauro? Sí, nosotros le contábamos, ¿viste? Todo le hablábamos, le íbamos contando lo que íbamos a hacer, que íbamos a estar una semanita sin ella. Pues es chiquita, ¿viste? Tiene 4 años y recién está... nunca se había separado de nosotros. Nunca se separó de mí. Yo... estoy con ella, la llevo al jardín. Era una cosa que lo más doloroso, creo que me hubiera aguantado hasta, viste, la cirugía sin anestesia, pero no estar con mi hija fue la situación más difícil que me pasó. Extrañaba. Y el reencuentro con, ¿cómo se llamaba la hija de usted? Eva Victoria. Y el reencuentro con Eva, después de todo eso. Oh, yo, bueno, ella, me dieron alta el viernes. Obviamente, ella estaba en la casa de mi hermana, porque se quedó toda la semana en la casa de mi hermana, que tiene los primitos. Entonces, para que, viste, no piense tanto, esté entretenida. Cuando vino, estaba dormida. Cuando se despertó, estaba yo al lado. Ay, no. ¡Mamá! Me retó. ¿Te retaba? Mamá me hacía, sí, ¿por qué? Y me dijo, como si yo le dijera, me la abracé. Me dice, ay, mamá, me dio un beso. Y que ahí se te viene el mundo abajo. Y ahí mamá, y yo entonces ahí le mostré que tenía nana en la panza, porque viste, no, ay mamá, me dice, y ahí, no, y ahora después estaba feliz, se quedó conmigo en la cama, mamá, te levanto, me quería levantar, y cuando él lo vi el domingo también. No, y a mí, yo imagínate, me dicen, el domingo es muy probable que te vamos a dar de alta, yo venía con la tensión 12, 13, el sábado que me agarró la... Te agarra esa impaciencia que yo quería ir a verla. 17. O sea, querías volver. 17. 16. Me hizo que tenía la atención. Me dijo, pero vos me dijiste que me iba a dar de alta. Así que yo me voy, viste. Yo me o voy. Sea, fue un lunes y para el domingo ya te dieron la alta. Impresionante. ¿Qué te decían de esta evolución? Ellos también se quedaron sorprendidos. Porque ellos no pensaban que... Yo el lunes me operaron. El martes me operaron. El miércoles yo estaba... A la tarde ya estaba caminando. O sea, sentado en la cama y tratando de caminar. Me dolía. Pero yo sabía que si yo me quedaba en cama, ¿viste? Me iban a dejar un tiempo. Entonces empecé a caminar. Y entonces cuando yo calculaba el horario que venían los médicos, yo estaba caminando. ¡Oh, qué bien! Sí, entonces, yo quería irme. Yo estoy quería ir. Armé una picada acá con... Sí, sí. Y entonces... Tirame un fútbol. No. Digo, yo ya estoy bien, doctor. Y ellos veían que yo estaba... El cuerpo, el riñón respondía bien. Entonces... estaban muy contentos. La evolución que has tenido y hasta el día de hoy, mira, el último día que tuve, el martes tuve un chequeo y ellos me dicen que el riñón está funcionando perfectamente y que me dice, estás a una línea de, no me acuerdo el análisis que decía, de que tu riñón sea un riñón de un bebé. Claro. De cómo funciona. Entonces voy a decir, increíble. desde la desde la ciencia, desde el milagro, desde todos los ámbitos que venimos discutiendo, viniendo contándote, porque digo, esto de que ella se haya cruzado en mi camino, que sea compatible, es algo que no es normal. Es una magia. Que el riñón la tenga impecable. Que el cuidado que ella tenía en la alimentación, yo que lo haya aceptado, también eso te cambia mucho la mentalidad de esta situación. A la hora de alimentarme no me cuidaba, hoy tengo que cuidarme, tener una dieta estricta, que el post... Bueno. Les cambia la concepción de la vida, digamos, un caso de esto que termina saliendo bien, pero que podría haber salido muy mal. Sí. Te cambia la forma de ver desde el lado de decir, bueno, sí, hay que cuidarse un poco, hay que relajar un poco. Hoy estás, mañana, la famosa frase, mañana no. Ustedes lo vieron casi de cerquita, digamos. Sí. Vos saliste de un hospital, Maura, haciendo cuenta de acomodar las cosas, porque en teoría no iba a estar más. ¿Les cambia la cabeza? Sí, te cambia. Decir, bueno, tenemos que disfrutar más la familia, tenemos que vivir el hoy, decir unas cosas hoy. Bueno, yo siempre fui con él muy cariñosa, ¿no? Pero siempre, viste, disfrutemos la familia, disfrutemos a... no tan solo nosotros, sino las otras familias. Yo tengo mis padres, mis hermanos, a las amistades. Vivamos la vida de otra forma. Todo tiene solución. Si tenemos algún problema, bueno, hay que hablarlo, vemos la solución, pero tampoco estresarnos tanto, porque el cuerpo después se termina enfermando y la vida no te da muchas posibilidades, siempre. Y también lo que rescatamos, muchas cosas de la gente que sí estuvo al lado nuestro. Claro. Los valores, iba a decir, personas que nunca pensaste que iban a estar. Y sin embargo fueron los primeros que necesitas, en que te ayudamos, con una palabra que voy a decir, wow, a mí, a él. Sí, esas cosas. Te hace pensar que tan mal no hiciste las cosas en tu vida, digo, porque la verdad que uno tiene una agenda de trabajo que es tan complicado y los que... Uno, la pasión que lleva también, te lleva a ciertos tiempos a quitarle tiempo a tu familia sin darse cuenta de lo que se está perdiendo. Y yo la verdad que eso me enseñó mucho, a empezar a valorarme yo mismo, a valorar lo que valgo yo, valorar el tiempo de mi familia, estar con mi familia, disfrutarla. Y esto de que... De seguir contando una historia que no sea simplemente de amor, sino también de empezar a pensar en que los tenemos que cuidar. El hombre, porque también es una cuestión de género, el hombre es el más difícil de ir a hacerse un estudio de sangre. Las mujeres, dentro de todo, van a hacerse un chequeo como corresponde, pero el hombre es muy chido. Sí, nos cuesta un montón. Los cuesta ir al médico, que te saquen un poquito de sangre. Y es tan grande la ciencia que te sacan sangre y te dicen todo lo que tenés. Uh-huh. Entonces, si vos tenés un problema o tuviste un familiar con una enfermedad que es crónica, y muy probable que eso se herede también. Entonces, si vos lo podés evitar, si vos lo podés agarrar a tiempo, podés llevar una calidad de vida que realmente te ayude, primero ayude... Y a disfrutar un poquito más de tu familia, de tus tiempos, porque tu tiempo vale oro. Che, Mauro, y en el medio te preguntaste, viste, el famoso ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí? Sí, me preguntan tantas cosas. Me pregunté por qué a mí, por qué en este momento donde estaba teniendo un crecimiento laboral lindo... porque, vuelvo a repetir, repercute hasta en tu economía. Sí. Tú un problema de salud en tu economía. Entonces, sí, me pregunté, pero también la respuesta fue por mi hija. Por mi hija tengo que salir de esto. Por mi hija no voy a pensar el por qué. Por mi hija voy a pensar y por mi pareja voy a pensar que de esto tengo que salir de alguna forma. Yo decía, ya, si tengo que esperar 10, 15 años algún donante de cadavérico, bueno, esperaré y seguiré haciendo la diálisis, porque la diálisis me ayuda. La diálisis no es... Noto que hay una falta de información en algunos casos de que se compara la quimio con la diálisis. Nosotros tenemos que estar informados. Y en eso también, hoy vengo y agradezco tu invitación y a todos a eso. a informar de lo que está pasando y a informar de lo que nosotros realmente los pasó y que queremos hacer, ¿no? Por supuesto, de que no le pase más a nadie. Hoy con el avance de la ciencia, y ese es uno de los por ahí primeros mensajes siempre que queríamos dejar, muchas de las enfermedades son llevaderas en el tiempo y con buena calidad de vida. Sí. El tema es eso, poder detectarlas a tiempo. Sí, detectar. Y no te olvides que también nosotros venimos de una pandemia donde los chequeos médicos se atrasaron. Entonces, ya no son los mismos chequeos hace 2 años, ya no te hiciste hace 2 años, hay mucha gente que no se hizo un chequeo médico. Entonces eso también repercute en el organismo de no hacerse un chequeo a tiempo. Digo, nosotros tenemos que capacitar y empezar a trabajar fuertemente, creo que desde el Estado, en todo, ya te hablo de provincial, nacional, municipal, en la información y facilitar a los ciudadanos que no tienen una obra social también, ¿no? Sí. Porque eso hoy también es una cuestión, una problemática. A todos los que no tengan una obra social, que el Estado los ayude a agarrar una enfermedad a tiempo que después se les puede complicar mucho más y que por lo menos tengan una calidad de vida, ¿no? En eso venimos trabajando nosotros. Bueno, yo soy, después de esto quiero seguir tratando de informar, venir haciendo. Yo en plena diálisis trabajamos con el tema de los primeros auxilios también acá en Villa Allende, la ordenanza que estaban trabajando. Yo nunca dejé de tener un compromiso con el tema de la salud que hoy me pasó, ¿viste? Entonces digo, hay que informar. El gran mensaje o el secreto es informar de cómo se puede solucionar, qué es lo que tendrías que hacer. Con un simple pinchazo de análisis de sangre te detectan cualquier cosa. Ay, y una vez al año. Una vez al año. Toma la valentía. El tiempo y la valentía. A veces tenemos mucho. Está el miedo al que tengamos algo. ¿Viste? Claro. A veces no vamos. Estoy bien así. Sí, pero a veces tengamos algo, podemos decir también. Lo agarramos a tiempo. Es cambiar la mirada. Exactamente. Es que eso, cambiar la mirada y decir, uy, tengo miedo de tener. No, es decir, lo voy a agarrar a tiempo. Claro. Y aparte, esto de que el miedo siempre paraliza, digamos, y muchas veces nos termina retrasando en un montón de cuestiones, como en las cuestiones de salud, y así, bueno, hay que afrontar cualquier tipo de miedo, darle para adelante y resolver todo lo que se te presenta en el camino. Creo que es uno de los principales mensajes que también vienen a dar para poder seguir adelante, ¿no? Porque obstáculos hay millones, de todo tipo. Sí. Algunos se pueden resolver de una manera más fácil, pero la salud, sin salud, como vos bien decías, no tenés economía que valga, no. Se te desestabiliza la economía, el tiempo que podés compartir con tu familia, con tus allegados, con tus amigos. Digo, es así. La salud es lo primordial para poder tener una calidad de vida más allá de las cuestiones materiales y económicas, ¿no? Hay una frase que dice, somos tan ricos y no lo damos cuenta, y es la salud, ¿no? Si vos tenés salud, sos millonario. Uh-huh. Entonces, somos ricos en tener salud y en saber qué es lo primordial, porque vos podés tener un crecimiento laboral, económico, pero siempre teniendo tu salud de por medio y cuidándote y valorándote. Si vos no te valoras a tiempo, pasan cosas que realmente te llegas a dudar, ¿viste? Si estás haciendo bien o estás haciendo mal algunas cosas. Yo siempre me ha pasado esto del crecimiento laboral, poner hincapié, y hoy me ha ayudado a esto, a poner un freno, a primero estar bien yo y después volver a todas las actividades que quiero hacer, ¿no? Sí, y el tema de que nada, el final de esta historia, si quiere la conclusión, y más allá del hecho de la donación en sí, digo, tiene que ver con los lazos, digamos. En una parte de la entrevista no me decía, bueno, yo tuve mi contención también con mi familia, con mis amigos, Mauro lo mismo, digo, lazos más allá de que, bueno, alguien me dona un riñón, digamos. Sí. Terminan siendo las relaciones humanas las que te terminan salvando, digamos, obviamente sin quitarle mérito a la ciencia, ¿no? Está clarísimo. Sí. Pero es lo que termina importando, digamos. Después, si tenía más guita para atenderte en aquel hospital o menos para atenderte en este, digamos, y probablemente el tratamiento hubiese sido el mismo. Sí. Dicen que, bueno, que para los hospitales y para no hay clases sociales, ¿no? No, digamos, no, no, ahí. No. Y en eso también coincido con lo que vos decís, Bruno, y también esto, ¿no? la gran importancia de ser consciente que donar salva vidas, que hacer una donación de sangre estás salvándote una vida más, ponerte como voluntario a algún familiar que ha pasado una tragedia, y ser consciente que estás donando a alguien y estás salvando la vida de otra persona. Entonces, creo que hay que trabajar fuertemente también en el mensaje en la donación, fuertemente en, uh-huh. en esto de que hay leyes, hoy tenemos, gracias a Dios, que tenemos leyes que amparan esto de la donación. Y también el tema de volver a hacer los estudios correspondientes. Dos uh-huh. cosas, la donación y unos estudios a tiempo salva tu vida. Romper con ese mito del tráfico de órganos, de que si sos donante te van a matar si entras en un hospital. La ley lo ampara todo. Y bueno, en este caso que también digo, somos pareja y que son como compatibles, la fe nunca se debe perder. También podés tener miles de religiones, pero la fe en sí es una sola. Uh-huh. Y eso son esos mensajes que creo que tenemos que dejar. Y contar, así como me ha pasado a mí, a mí me gustaría que mucha gente que esté pasando otras situaciones de problema de salud, ya sea con quimio, con algún otro problema crónico, que lo comente. Porque uno que comenta la situación puede ayudar a otro a tener conciencia de decir, che, yo tenía esos síntomas, me voy a hacer un estudio porque míralo a tal persona, está pasando esta situación, yo no, por ahí puedo evitar no llegar a esa situación. Y bueno, eso puede ayudar. Yo voy a trabajar desde mi humilde lugar en eso, que no le pase a nadie de lo que me pasó a mí, porque tenemos un compromiso también, ¿no? Bueno, tenemos mensajito. Karina Yapura dice, saludos a la Flia Mauro, le tengo mucho cariño, trabajé claro. con él y realmente en ese momento fue un gran compañero de trabajo y amigo. Cuídate, cuídate mucho, bendiciones, besos a la bella de tu hija y a tu Flia. Gracias, Cari. Sí, la verdad que, bueno, mi experiencia ahí en la Muni ha dejado muchísimas amistades y bueno, y esos mensajes han llegado a través de las redes sociales, que emocionan, porque digo, el apoyo de la gente, el apoyo de los amigos es muy importante en esto. El apoyo de la familia y el apoyo de los amigos es primordial para saber llevar toda esta situación, que fue muy importante. La última, arrancaron en el 23 de enero, ¿había sido? El 24 de enero. 24 de enero con esta noticia, todo lo que pasó en el medio. Uh-huh. Se vienen las fiestas. Sí. Preguntarle a cada uno, primero no, después Mauro, cuando el 31 a la noche levanten la copa, ¿por qué van a brindar? Y por salud, primordial, y por la unión de la familia. Y yo por la salud y el amor. Salud y amor, que creo que son dos sentimientos que te ayudan a vivir, la salud y el amor. Bueno, terminamos la nota con la piel de gallina, con las emociones a flor de piel y todo a lo largo de la entrevista. Es que los dos mensajes medianamente que se querían bajar del lado de eso y de nosotros, uh-huh. resumió Mauro y Noelia recién, la salud, cuidarnos, ir a hacernos los chequeos, ser donantes y demás. Y el amor más uh-huh. genuino, representado en este caso, donándole una parte del cuerpo a su compañero. Gracias a los dos por haberse llegado acá a compartir la historia con nosotros. Saludamos a toda la gente que lo estuvo siguiendo a través de las redes sociales también. Gracias a vos, Bruno. Gracias a todos. Gracias por dejarnos mandar este mensaje. La verdad que, bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Mauro, Noelia, contaban, ¿no?, de aquella cita que tuvieron aquel sábado en la noche. Nosotros estábamos muy cerca de abrir el bloque Cachengue y nada, fueron a ver Ulises. ¿Qué canción es la de ustedes de Ulises? Esa que la primera cita la bailaron, sí. les gusta. No, pero aparte lo gracioso es que ella había ido vestida para ir a un bar a tomar algo. Si te dio bola ahí, Mauro, era cantado sí. que te iba, era capaz de darte un riñón. Era cantado sí. que ¿Cuál era la canción de ustedes? No, no sé. Alguna de la época, 2007. Sí, sí. ¿Qué será? Intento, puede ser. Intento, intento. Vamos con eso, cerramos el bloque. Sí, muchas gracias. Intento me hace acordar, ¿viste? Intento. Antes tú que ir el tema, manda también un gran saludo Miriam Dituri. Ah, bueno, un saludo. Excelente compañera, que me enteré que se jubiló hace poco. Sí. Colgó los botines. Y la verdad que, bueno, me pone muy contento que esté pasando por esta etapa. Ahora disfrutar los nietos, disfrutar la familia y, bueno, que se cuide. Un abrazo grande. La verdad, los hijos y los hijos postizos también. Que miren, dito. Gracias, chicos. Gracias a vos. 55 de las 11 de la mañana en todo el país. Vamos despidiendo a la gente también que nos escucha allá por la 97.5 Sintonía FM. Bueno, allá ya vamos concluyendo con nuestro programa. Le mandamos un abrazo y gracias por estar. A toda la gente del Manzano, Cerro Azul, Agua de Oro, Villa Animí, La Granja, Sal Si Puede. Abrazo gigante. Nosotros acá nos quedamos con todo el cachengue. Intento. Una excelente canción para Noé y Mauro, para ustedes, chicos. Gracias. No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía ando buscando la salida de este laberinto.